alabaré a Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová. Misericordia delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. A mi Jesucristo respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, ten misericordia de mí y oye mi oración. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Dios mío y Rey mío. A mi Dios clamaré, aleluya. Con mi voz clamaré a mi Señor. Y oirá mis súplicas, porque a Él clamaré con mi